que andar con la corte con seguro. Pa' nuestra la tiro el novio tuyo así. Te vi tan feliz que te lo juro. Que ni estando conmigo te vi así. Acepto que te vi con otro y me molió. No te lo niego. Contigo fui un hijo puto, no espero perdón. Pero es la última vez que te lo metí. Todavía recuerdo cómo te viniste. Cómo extraño tu pelea y ese culo encima de mí. No sé qué me pasó ayer. Se parecía tanto a ti cuando te conocí, por eso fallé. Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo va a marchar bien. Entera, la espera desespera, seguro por si tu novio se entera.